y dice así: Handyman. Mi mamá tu vida es, baby, te olvidé, esperando por tu amor. Para ti, chiquita bonita, es tu puente y antes fue segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tus camas? Pues soy tu maestro, es tu puente y antes de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tus camas? Cuando estás más afligida, en mí te encuentras amor, te crees capaz y lo que rompe en tu corazón. Junto a mí tu día aquí te volverán a ver el sol. Ahora tú me dices que aumento contigo amor y que lo quieres, lo amas y con él vas a alcanzarte. Nada te hace pensar para que un día llegue a darte, pero mientras lo intentas todo se hace más grande. Yo soy tu maestro, es un buen señante, fui segundo en tu vida pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, es un buen señante, si tu cuerpo yo con otro está la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Porque me dices tu hermano te debe resignar. Ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar. No quiero seguir viviendo si a mi lado tú no estás. Vuelve, te necesito, pero que vuelve. Mi cuerpo extraña tu calor. Fue segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, yo soy un buen enseñante de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Te cuento que te empezó como si hubiese sido ayer. Los dulces de tu sangre que para mí sabían a miel. Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu ser hogar, en lo tierno de tu piel. Tus oros y tus oídos que me hacían excitar. Lo de que nos sentimos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo nos solíamos disfrutar, baby. Pero ahora ya no estás. Ese es tu maestro, es un buen señante. Fue el segundo en tu vida, pero primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Pues soy tu maestro, es un buen señante de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Willy, Willy, Willy, Willy, Willy, Willy, Willy. cuando bailes se te dice, te ve la taina. Y con lo rápida que sos, te sacas tu tanga, te sacas la bombachita, hey. Y vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y miras para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Oye, oye, oye. Vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y miras para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Oye, Laura, aquí estamos. Tú bailas en minifalda, qué risa que me das, porque sé que me la tanga y no puedes esperar. Que te lleve de la mano y te invite a comer. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Laura, siempre cuando vienes se dice. Te sacas tu tanga, te sacas la bombachita, hey. Y vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y miras para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y miras para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Laura, vamos a Belén, muévete, muévete. Para mi Lourdes. ¡Que te amo! ¡Vamos, Galito! Meneo, meneo, meneo. Meneo, meneo. ¡Se huele! Meneo. Meneo, meneo, mamita, meneo. Una chica sexy se puso a bailar, con su minifalda se puso a bailar. Ella era la reina de la fiesta, pero si quería bailar con ella. Una chica sexy se puso a bailar, con su minifalda me quiso jugar. Ella era la reina de la fiesta, pero si quería bailar con ella. Con la cintura levantó y la cadera nueva y ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a bailar. Con la cintura levantó y la cadera nueva y ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Palmitas arriba. Cumbia vincera. Así como dice José. Para mi Katy, el inmortal José Villalobos. Katy de abajo. Ey, ey, ey, ey, ey. Así, así. Che Willy. Juancito. Una chica sexy se puso a menear, con su minifalda se puso a bailar. Ella era la reina de la fiesta, todos querían bailar con ella. Una chica sexy se puso a menear, con su minifalda me puso a jugar. Ella era la carne de la fiesta, todos querían bailar con ella. Con su cintura muevando, la cadera muevan ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a bailar. Tiene cintura, levantona, cadera, muevan ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Con la cintura, levantona, cadera, muevan ya. Mundo a bailar, con la cintura levantó, las caderas muevan ya. Ya llegó la batidora, todo el mundo a gozar. Así es, las canes, canes rojas.